Eres linda como el sol de la mañana. ¿Quién pudiera robarte el corazón? ¿Quién pudiera besar esa boquita? Uy, chatita, no me dejes sin tu amor. Con las flores que te dan en primavera, tus ojitos yo me puse a comparar, pero en ellos no hay color como en tus ojos. Uy, chatita, tú sí estás a todo dar. Cuando me quieras dar tu amor, te haré la reina de mi vida. Te voy a dar el corazón cuando tú seas mi consentida. De mi vida solo tú eres la esperanza, eres todo lo que ansía mi corazón. Yo me muero si no más tú no me quieres. Uy, chatita, no me dejes sin tu amor. Cuando me quieras dar tu amor, te haré la reina de mi vida. Te voy a dar el corazón cuando tú seas mi consentida.